al criticar la actitud del alto funcionario de dejar por fuera a la región de las obras que se contratarán en febrero de 2012 por 2,4 billones de pesos. ¿Por qué usted sustenta que el señor Germán Cardona Gutiérrez es más que padrino un enemigo de la región Caribe? Doctor Name, muy buenos días. Bueno, porque que en regalías nunca se apareció el señor ministro. Todo el dinero que se le metió a las vías terciarias, de la cual habla orgullosamente el doctor Rosado, que tampoco fue nunca regalía, se la metí yo como coordinador ponente, a las vías terciarias del país, ante una petición que hizo el señor ministro de Agricultura, que habló conmigo y con otros congresistas y nos explicó la importancia de meterle plata a las vías terciarias para que los agricultores y los pequeños agricultores del país pudieran sacar sus productos ahora en el verano. Y segundo, porque en el plan de recuperación vial que anunció el ministro en el día de ayer, no hay una sola vía en recuperación ni le van a invertir un solo peso en los 8 departamentos. Yo sí soy santista, soy amigo de este gobierno, pero no me quedo callado cuando hay injusticias con la región Caribe. ¿Y ustedes han logrado hablar con el ministro para ver qué es lo que está pasando o con el propio presidente de la República? Porque entiendo que usted esta semana tuvo una reunión con el presidente Santos. Jorge, mira, nosotros vamos ahora en enero, vamos a hablar con él. Voy a tratar de buscarlo en el día de hoy aquí. Pero de todas formas, uno ve es la mala actitud del ministro y cómo no le hace caer en cuenta estas situaciones al ministro. Ellos lo que dicen es que todas las vías de la costa están concesionadas, pero eso no es una excusa. Yo le veo a él que no es un buen padrino para nosotros aquí. Bueno, ¿y hay alguna posibilidad de que eso se pueda revertir? Ojalá vamos a hablar ese tema. Ayer en una reunión con el senador Cepeda, el senador Char y Gerlén, hablamos del tema y vamos a hablar con el Senador ministro. Name, de esos 2,4 billones de pesos que se van a contratar o que se contrataron, ¿cuánto le correspondió finalmente a la costa y concretamente al Departamento del Atlántico? No, no, es que del anuncio de él no hay un solo peso para los 8 departamentos. No hay un Tremendo, solo ¿no? peso para los departamentos de la costa Caribe. Y lo que habla el señor Rosado de la vía terciaria, él no puede endosarse eso porque ni siquiera lo vi por la reunión de regalías. Eso se debió a una gestión del ministro de Agricultura que habló conmigo, me explicó la importancia de meterle plata a las vías terciarias del país para que los agricultores puedan sacar sus productos. Bien, señor. Muchísimas gracias al doctor José David Name. El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda Saravia, también levantó una fuerte protesta porque el ministro de Transporte, Germán Cardona, no adjudicó una sola obra para el Caribe colombiano para el inicio del año 2012. Estamos atónitos de los 2,4 billones en vías que anunció el ministro de Transporte, Germán Cardona. No hay una sola vía del Caribe colombiano, como que piensa que Colombia llega hasta Antioquia, dijo Cepeda. Para Efraín Cepeda, esta decisión va en contravía de las políticas del presidente Juan Manuel Santos, que ha pedido equidad a todos sus ministros. En tono airado, el legislador dijo que la decisión del funcionario es discriminatoria contra la región Caribe.